Tenía la frente alta y abombada, el pelo ralo en las sienes, pero abundante en el resto de la cabeza. Las espesas cejas se juntaban casi encima de la nariz, y sus pelos daban la impresión de enmarcarla, por lo largo y espesos que eran. La boca tenía una expresión cruel, y los dientes, relucientes de blancura, eran extraordinariamente puntiagudos y sobresalían de los labios de color rojo escarlata. Solo las orejas, muy puntiagudas, eran pálidas. Él esbozó una sonrisa lúgubre. Fragmento de Drácula, de Bram Stoker. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Porque el capítulo de hoy será una estaca que se clavará en un pecho, una luz alumbrando la tiniebla. Empieza otra vez, la tierra detrás de mis ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, en un baúl desvencijado, entre telas de araña y humedad, encontramos un viejo libro. Tapa negra, dos dientes que relucen, lo abrimos y claro, había historias para contar. Vos creías que eran un mito, pero no. Están entre nosotros y nosotras desde hace muchísimos años. Se esconden, se tapan, se cubren, pero si una luz repentina los enfoca, se le pueden ver los colmillos que buscan clavarse, las uñas largas para rascar en lo hondo, el rostro pálido y chorreado. Si los mirás de cerca, le podés sentir la sed. Son los vampiros, que en las sombras de la noche, en el silencio de la penumbra, llegan al pueblo. Los vampiros que con los ojos enrojecidos nos chupan hasta dejarnos secos, achucharradas. Duermen sobre las maderas de la muerte, detestan el agua. Después de morder, de chupar, vuelven a su castillo. Por la mañana, un líquido de purga oscuro puede escaparle por la nariz y la boca. ¿Cuánto vale la sangre? ¿Hasta dónde la pueden extraer los colmillos que se clavan? ¿Cómo quedan esos cuerpos resecos, vacíos? ¿Acaso alguien no ve las marcas que dejan? ¿Nadie escucha los gritos en el apuro? Los distintos impactos sociales y ambientales que genera la explotación minera a cielo abierto, podemos enumerarlos rápidamente. Destrucción irreversible de ambientes nativos en el área de explotación, afectación de ambientes naturales vecinos por traslado de agentes deleterios, alteraciones geomorfológicas de envergadura, distorsión de cuencas hídricas superficiales y subterráneas, merma en la regularidad hídrica y en la cantidad de agua disponible por año y por estación, contaminación del aire con partículas, gases y ruidos molestos, contaminación rutinaria y accidental del agua, accidentes durante el transporte de sustancias peligrosas, destrucción irreversible del paisaje y de la percepción ambiental, generación de depósitos de residuos peligrosos. También es de suma importancia referir los efectos sobre la salud que producen los contaminantes más comunes producidos por la megaminería del oro, y otros metales, cianuro, plomo, zinc, arénico. Cada una de estas sustancias tiene su propio perfil toxicológico, pero en líneas generales se puede citar cefalea, pérdida del apetito, debilidad, náuseas, vértigo, irritación de los ojos, aumento de la presión arterial, alteraciones del sistema nervioso, digestivo, respiratorio, abortos espontáneos en mujeres embarazadas y trastornos reproductivos en el hombre. Algunas sustancias, además, son posibles cancerígenos para el ser humano. Los efectos nocivos que la producción minera a cielo abierto produce muy rápidamente serán padecidos por todos nosotros, lenta y constantemente, durante décadas. Hubiéramos dicho siglos, pero tememos que las empresas mineras nos tilden de exagerados. Y después de mencionarlos rápidamente, podemos pararnos un rato en esta punta del pueblo mientras amanece. Somos pobres porque es rico el suelo que pisamos, dicen por ahí. Entonces hay colmillos bien afilados que anduvieron por acá, inclusive antes de esta clareada. Y el agua de esta tierra es como la sangre de los cuerpos, un río, una vena, una mordedura en el cuello, una detonación en la montaña. Y toda esta vida de pueblo, de pájaros y árboles que todavía hacen sonar la mañana, se va resecando a cielo abierto. Dicen las doñas del pago que ya no reverdece como antes, que hasta las lluvias, mire usted, achicharran todo al caer. Y el agua que una saca, no la toman ni los animales. En el aire, en las aguas de arriba, en las aguas de abajo, en las que brotarán, en los cuerpos, sobre estos pájaros, polvos, combustibles tóxicos, vapores, cianuro gaseoso, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, desechos, aceites y reactivos químicos que pasan a formar parte de los sedimentos de ríos y arroyos. Y lo que era una montaña con su cumbre, ahora es apenas un pozo con gradas, un hueco con tribunas, pareciera, donde la gente del pueblo árido y caluroso se puede sentar a ver cómo secan hasta la última gota. Y se llevan todo. Se llevan todo, decimos, pero eso sí, dejan la pobreza. Los espejitos de colores del 1500, ¿no? O eso dicen las voces que vamos a escuchar, y vienen de Andalgalá, en Catamarca, de Chilecito, en La Rioja, de Jáchal, en San Juan, de los bordes de la Ruta 40, de Tinogasta, en Catamarca, y de Famatina, en La Rioja. Porque se hizo la noche a noche en muchas provincias, y entre las negruras salieron a morder los vampiros. La gente, la mayoría, estaba altamente esperanzado, o sea, había una cifra alta, un porcentaje alto de la población que estaba esperanzado en ese prometido progreso, entre comillas. Todos estábamos contentos con la minería. Venía el gobernador, nos reunían ahí en el salón que sabía hacer el cine, y nos cantaban loas. Todo esto lleva a que la gente diga, bueno, pero si la minería es tan buena para San Juan, ¿por qué seguimos sufriendo? La gente toda contenta porque van a poner esto, qué bien, adelante, qué sé yo. Y cuando se da cuenta, ya es tarde. Estas empresas actúan en zonas donde reina la miseria, donde reina la pobreza. Y además, la empresa juega con el sentimiento de la gente, con la necesidad, digamos. Usaron a mucha gente joven por necesidad, porque tenía necesidad de trabajar, los usaron, en fin. A los jóvenes le dicen como que para qué van a estar ahí si no hay nada y solamente llama. Pero ellos, o sea, como hacen todo ese trabajo llevándole, qué sé yo, televisores, esas cosas, o mostrándole video de la ciudad, así como que para alejarlo de ahí, para alejarnos de nuestra identidad también. Nos prometen una escuela magnífica porque ahí iban a estudiar los hijos de los funcionarios de la mina. Nos prometieron caminos para todos lados, caminos asfaltados. Si ustedes recorren el pueblo, no hay ni hospital, no tenemos escuela, no hay camino porque ahora estamos prácticamente incomunicados después de las lluvias. Porque es pobre y necesita una chapa, le dan la chapa y después le van, le ponen un cartel. Le dicen, hoy te doy una bolsa de semilla para que sembre para los animales, pero y el agua que ellos le sacan, el agua que le contamina, ¿quién le devuelve? Nos vendían espejitos de colores y jugaron con la necesidad de la gente también en ese tiempo, ¿no? Era claro, o sea, las mineras venían no solo a llevarse el oro, sino también a contaminar el agua, y contaminando el agua, o sea, planteaban la muerte. Entonces, y después tenés por el otro lado que están los mineros, que le llaman, que no tienen nada ni idea de lo que es mover una roca, ¿no?, de minería, pero son los oportunistas que buscan sacar del gobierno lo que traen, denme plata y los apoyo, acompaño. Acá no podemos juzgar a la gente que va y busca trabajo ahí porque, bueno, es lo único que hay, pero tampoco ha traído el gran desarrollo sustentable, entre comillas, que prometieron y vociferaron a cuatro vientos. Es todo un sistema corrupto en donde nos hace a nosotros, trabajadores de otros ámbitos, de otras cosas, o sea, agricultor, ¿no?, y hay gente que hace otras cosas, tenemos que estar atrás de las funciones que tendrían que cumplir ellos, que son las de no permitir las ilegalidades. Y allá en Buenos Aires es muy lindo, de los escritorios, decir, hagamos la minería. Tenemos políticos cómplices de la entrega del país, porque esto es una complicidad tanto a nivel departamental, provincial y nacional, en cuanto a las leyes que autorizaron, en cuanto a las leyes que fueron hechas a medida para que estas empresas vinieran por la nada y nos llevaran todo. Y eso veo que todavía seguimos en esa oscuridad y no abrimos los ojos y vemos la realidad. Todavía hay mucha gente que está en esa oscuridad, ¿no? Que no quiere abrir los ojos y ver lo que es la realidad, digamos. Ponen toda la carne en el asador, no para proteger nuestra soberanía, sino para proteger los intereses económicos de estas mega empresas. Y ellos sí hacen un trabajo así de base donde desvirtúan totalmente la lucha. Si ellos venían con la muerte, nosotros salíamos a defender la vida. Y ese fue el desafío, ese fue el planteo que hizo que las asambleas se denominaran Asambleas Ciudadanas por la Vida. Maltrates mi dignidad, tus mentiras no podrán disimular nuestra realidad. Vocación de ocultar lo que supura la humanidad. Pantallazos de dolor sacuden mi televisor. Yo no sé para qué vine a la tierra, pero no para ver esta miseria. Voy a soñar otro lugar. Yo no sé qué hago en la tierra. Yo no sé para qué sirven las guerras. Quiero abrazar la libertad. Somos un pueblo que creció en la injusticia y el dolor. Quiero cantar, quiero gritar. No nos dejemos engañar. No será tu alienación la que rija mi condición. El silencio se rompió, despertemos al nuevo sol. Cielo gris sin piedad no detendrá nuestro carnaval. Los tambores son la voz, latido de tu corazón. Yo no sé para qué vine a la tierra, pero no para ver esta miseria. Voy a soñar otro lugar. Yo no sé qué hago en la tierra. Yo no sé para qué sirven las guerras. Quiero abrazar la libertad. Yo no sé qué hago en la tierra. ¿Para qué sirven en las guerras. Yo no sé, yo no sé. ¿Qué hago en la tierra? ¿Para qué, para qué? Yo no sé para qué vine a la tierra, pero no para ver esta miseria. Quiero abrazar, quiero abrazar la libertad. ¿Tu nombre? Yo me llamo Urbano Cardoso. Bueno, el destino quiso que esté aquí, en este lugar. Yo nací allá en la altura, 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, en la montaña. Vení, arrimate que estamos en el patio de Urbano. Estamos mateando de lo lindo acá en Andalgalá, Catamarca. Su mate negro de calabaza pasa de mano en mano mientras él se va quitando el delantal de trabajo. Y es que hasta recién estuvo arreglando unas cosas ahí en su banco de trabajo, la morsa sobre una punta, agarrada de la madera gruesa, el destornillador como dejado en el apuro al lado de las varillas, la amoladora y la careta sobre el cajón y el taladro todavía caliente y humeando. Mientras se afirmaba haciendo fuerza para agujerear, una lonja de sol le reflejaban los anteojos y lo hacía transpirar un poco. Siempre pienso que la gente que arregla cosas, y no necesariamente que vive de eso, sino que mejora lo que se rompe en su casa, en los tiempos libres o lo que sea, siempre pienso que esa gente es indispensable, que eso, el hecho de arreglar, es una actitud plenamente de resistencia, un modo de pararse frente a todo. Los demás rompen y ellos, ellas, ponen el cuerpo para sacar adelante la cosa. Pero bueno, lo cierto es que hace unos poquitos días hablamos con Urbano Cardoso para contarle que su vocecita, grabada hace algunos años atrás en este patio, iba a subirse al aire. Justo cuando lo llamamos, lo agarramos comprando un pedazo de lienzo para la lucha. Sí, porque las banderas dicen y resisten. Nos contó que acababa de cumplir 80 años y fue como si nos hubiésemos juntado para chocar los vasos. Mira, Juan Pablo y Sofía conocieron a Urbano hace algún tiempo, cuando en este laburo de juntar historias llegaron hasta su casa. Él fue quien les abrió de alguna manera la problemática de la minería y el extractivismo. Urbano fue quien en su patio y mateando, igual que ahora, les habló de lo que pasaba en el pueblo, de lo que empezaba a pasar en realidad y que poco se conocía en algunas regiones del país. En las grandes ciudades se pone lindo hablar de minería, pero hay que salir al camino, hay que subir o bajar a los pueblos para ver dónde es que se clavan los colmillos de los vampiros. Hay que subir o bajar a los pueblos para que Urbano nos cuente con una tremenda sinceridad cómo se pasa de la inocencia a la lucha. Cuando quieras. Bueno, vos decime cuando quieras. Ya está. Bien. Aquí en Andalgalá mandan las empresas mineras. En Belén, en Santa María, en todos los departamentos de Catamarca. Eso es lo que me duele a mí, que suceda esto aquí. Cuando presentaron la empresa minera que tenía que explotar agua, minera lumbrera, yo aplaudí, en la plaza aplaudí, porque no sabía lo que era. Y al poco tiempo, unos amigos que se llamaban Dito Sala y Roberto Cesenarro, los llamaban de Esquel. En el trayecto me explicaron todo lo que pasaba. Ya ellos estaban muy bien informados cómo pasaba, lo feo que estaba pasando. Por eso Esquel los llama ya. La primera marcha que se hace con esa bandera que dice no a la mina, ellos lo hacen levantar e hicieron levantar el pueblo de Esquel. Y hacen la marcha, y después ahí ya estuve con ellos. Y de ahí no dejé. y yo en este caso, no, yo no le echo tanto la culpa en este caso de aquí a las empresas mineras. No, yo les echo la culpa a nuestros gobernantes. Son entregadores, traidores, vende patria. Se quieren enriquecer ellos, mamá. Y que el pueblo, si no tiene agua, ¿cómo puede ser que valga un litro de agua más que un litro de nafta? Bueno, ¿cómo puede ser que la ley de minería haya firmado nuestros gobernantes aceptando que, eso está en la ley, no es que yo lo diga por decirlo, está en la ley, dice, el 3% de lo que ellos declaran nos pagan a nosotros? Porque en el país de 15 años de minería ninguno tiene un control, el país no tiene un control de lo que ellos llevan. Además, no nos dan el 3% al gobierno nacional. Él llega al 1,5% porque le deducen todos los gastos que hacen ellos, una escuela, una ambulancia, unas computadoras que le da gente, y él llega al 1,5% para nosotros los argentinos. Es difícil, son unos monstruos. Es difícil. Mis nietos, sabiendo cómo yo defiendo mi bandera, porque saben ellos, me encontraron mi nieto en la ruta, sin saber, y me dice, abuelo, ¿qué estás haciendo aquí en la ruta? Estamos haciendo un corte de Cerro Negro. Y no sabían ellos que yo estaba ahí. Les digo, estoy defendiendo el agua y la vida de ustedes, se lo dije. No me han dicho nada, pero ahora sí. Ahora me dice, abuelo, avísame cuando estés cortando por ahí la ruta. Esas cosas que, claro, pero él no me van a poder decir, papá o abuelo, ¿por qué no has defendido la tierra? Y mira ahora la bandera que vamos a tener que poner nosotros en nuestra patria. Y la gente de a poco se está dando cuenta que esta no les importa de nosotros, no les importa, no, eso. Pero en este momento, gracias a la lucha que estamos haciendo, a pesar que nos masacraron, nos metieron preso, judicializado la mayoría de nosotros, pero seguimos adelante, ya no tenemos miedo, digamos. Sin cesar, al sembrar la resistencia, se hace árbol la verdad. Al sembrar la resistencia, se hace árbol la verdad. Un pueblo que grita basta, rebeldía y dignidad. Con las gotas de la lluvia germina la libertad. Con las gotas de la lluvia germina la libertad. Un grito de la montaña alerta sobre la tierra. El oro a cambio del agua no puede comprar nuestra resistencia. El oro a cambio de vida no podrá matar nuestras conciencias. Crece sabiduría es semilla y libertad. Cuando la soberanía se convierte en realidad, cuando la soberanía se convierte en realidad. Baila el pueblo en una rama, un río los ve brotar, cuidando la Pachamama, se enciende Andalgalá. Cuidando la Pachamama, se enciende Andalgalá. Un grito de la montaña, alerta sobre la tierra. El oro cambió del agua, no puede comprar nuestra resistencia. El oro a cambio de vida, no podrá matar nuestra conciencia. Estábamos saliendo de Andalgalá, de la casa de Urbano, y justo nos levantó un maestro que iba para el lado de San Juan, porque allá nos está esperando Silvina, integrante de la asamblea Hachal No Se Toca, para seguir contando la minería vampiresca por los pueblos. Está medio poseado el camino, parece, se ríe el maestro, pero igual nos va mostrando las plantas del lugar. En el asiento de adelante va Juan Pablo, mete a mirar por la ventanilla lo que el hombre señala. A ver, espérate que el maestro quiere frenar a mostrarnos una planta en especial. La que lo distingue, caracteriza, es que tiene los troncos más largos, palo más largo. Aquí tiene, mira, ¿ves? Tiene ahí nomás todo y cortito. Este se llama... Seguimos camino. Pensaba, ¿hasta cuándo estas acacias y biscotes van a seguir siendo parte del paisaje mientras esta impunidad empresarial y política se siga clavando en la tierra, ¿no? Y por eso estamos yendo a charlar con Silvina de los Santos para que nos cuente un poco más sobre San Juan. En el año 2015, en la mina Veladero, se produjo un derrame de cianuro que hasta la Barrick Gold y el gobierno provincial tuvieron que salir a aceptar luego de las idas y venidas de WhatsApp que empezaron a mandarse los vecinos y las vecinas de Hachal, una de las localidades más cercanas a la mina. A partir de ahí han logrado que se tomen muestras de agua periódicamente sobre el río Hachal. En el último análisis, en este año, los resultados del muestreo arrojaron la presencia de muchísimos metales que aparecen cuando hay derrames como mercurio, aluminio y otros metales bien jodidos para la gente y para la tierra. Y es por eso que los sanjuaninos y las sanjuaninas no se pueden permitir descansar en la lucha, y quienes empezamos a tantear el problema hace algunos años apenas, o hasta hoy mismo, en este capítulo de Vampiros y Extracción, tampoco podemos mirar para otro lado. Tal vez las nuevas generaciones no negocien ni siquiera una parte del planeta, pero mientras tanto hay que seguir levantando la voz, comprando lienzos para hacer banderas como Urbano, o relatando allá y acá, como lo va a hacer Silvina, lo que pasa en los pueblos con empresas que chupan y se van rechonchas. San Juan, ustedes saben que es una provincia con características semidesérticas, ¿no? Tiene dos ríos principales, uno es el Hachal, que es el que riega la parte noreste, digamos, de la provincia, y el otro es el río San Juan, que riega el valle de Tulum, que sería donde está Capital. nosotros estamos en esta lucha porque, bueno, a partir del año 2004 empieza hablarse en nuestra provincia de la explotación a cielo abierto con uso de cianuro, de oro y otros metales. Esto significó que hicieron un gran trabajo y un gran daño en el medio ambiente de nuestra cordillera. Pusieron en funcionamiento una mina, Veladero se llama, que explota oro. Cuando hablamos del oro, el oro es algo que está hace milenariamente en la intimidad de la roca, no se va a volver a producir, solo se extrae y se lo llevan a otros lugares, ¿no? Muy lejos de nosotros, a cubrir las necesidades, les diría, como muy banales, de muchos hombres y mujeres que no nos conocen, que no saben quiénes somos, que tampoco saben qué provoca la extracción de ese oro, las maldades, ¿no?, que provoca la extracción de ese oro. La mayor parte, creo que es el 98% de la producción de oro, va hacia la industria de indumentaria, joyas, y solamente un 2% va a lo que es la ciencia, la tecnología, y algún uso que es beneficioso, entre comillas, para la sociedad y la humanidad. Nosotros no creemos que esta actividad haya producido un impacto en la economía y en la sociedad como algo bueno. Todo lo contrario. Si ustedes se ponen a mirar índices de pobreza, San Juan es la provincia más pobre, es en donde más niños pobres hay, es en donde más familias pobres hay, a pesar de esta riqueza, entre comillas, que tenemos. Pero la riqueza no la tenemos nosotros, se la llevan a otros lugares. Nosotros no recibimos nada a cambio, que tampoco lo queremos, ¿no? Nosotros, previo al inicio de la explotación, nos convocamos en asamblea oponiéndonos a esta actividad, porque, bueno, sabemos que en ningún lugar del mundo donde se ha puesto en funcionamiento este tipo de minas con este sistema ha dado buenos resultados, es decir, que siempre han contaminado el agua, el ambiente y han provocado muchísimo daños en la salud de las personas, provocando grandes y graves enfermedades y muerte, ¿no? El problema es que nosotros estamos recibiendo en nuestros cuerpos las consecuencias de esa contaminación. Hoy por hoy tenemos muchísimas personas enfermas de cáncer. La mayor parte tiene que ver con páncreas, hígado, intestino delgado, intestino grueso, que es donde primero inciden estos metales pesados que hoy por hoy tenemos en nuestra agua después de 13 derrames que hemos sufrido. Nosotros seguimos en esta resistencia, ¿no?, porque creemos que nuestra lucha es válida. Creemos que nosotros venimos diciendo desde hace muchos años que iba a pasar lo que pasó. Creemos que la lucha es justa, ¿no?, que nuestro reclamo es válido, que defender la vida es

que los hijos y las nietas de los jodidos y jodidas por todo esto dicen, no, no nos pueden dejar una tierra así. Mientras los mismos que son anunciados por las mineras dicen que los pibes no hacen nada. ¿En verdad no hacemos o no nos escuchan cuando hacemos? Yo veo tanta gente acá, tanta gente que conoce el futuro que se avecina. Los científicos pusieron una fecha límite, ya está, ¿qué más piden? Mientras el capital quiere dejar una tierra detonada, desmontada, puro veneno, algo está creciendo y es ahorita mismo. Y es que hay una multitud de pibes y pibas que rompen con la lógica de algunas resistencias aisladas, que ponen el ojo sobre la depredación de las grandes empresas. Empiezan a interpelarnos como parte de un sistema. Jóvenes por el clima se hacen llamar y andan caminando por el mundo. En Argentina también se plantaron y tienen con qué. ¿Por qué? Bueno, porque no van a lo personal, a lo individual. No les alcanza con separar la basura en casa y modificar los hábitos de consumo. Gritan que sin políticas de Estado, sin que la clase política se haga cargo, no se salva nadie. Mientras los gobiernos sigan adhiriendo a campañas y acuerdos apenas de modo simbólico y testimonial, y que eso no se materialice en las políticas públicas, cuentan, van a seguir saliendo a la calle. Mercedes, Gastón y Nicole nos van a hacer vislumbrar el horizonte que queda. Ellos y ellas son estudiantes, parte de los más de 4 millones de pibes y pibas que se movilizaron en el mundo este año, quisieron encular a más de un presidente, y nos cuentan más sobre esta lucha de la que los grandecitos y las adultas estamos aprendiendo bastante. Y ¿sabés qué es lo más lindo de todo esto? Que no dejan a nadie afuera. Por eso afirman que los sectores más vulnerables, los más pobres y las más pobres, son quienes más sufren esta catástrofe. Entonces, un cambio no será solo climático, sino social. Por eso se organizaron pibes y pibas de 15 a 19 años. Están dando los primeros pasos y cuando la pibada avanza, ojo, que se lleva todo puesto. Ellos y ellas cuentan pocos años, pero sospechamos que de acá para adelante los capitales extractivistas, entre otros vampiros, tienen el tiempo bien contado también. Nos vemos en las calles, dicen, y así cuentan. Somos el sujeto, como juventud, que va a pagar por la ignorancia o por la inacción de generaciones pasadas. Por la ignorancia o por la inacción de generaciones pasadas. Yo creo que la juventud está demostrando que somos el futuro, porque también somos el presente y que ya no vamos a tolerar más estas decisiones. Que ya no vamos a tolerar más estas decisiones. Ya no hay tiempo para la inacción y ya no es una cuestión abstracta y a futuro, sino que es algo que nos está tocando ahora y muy de cerca. La juventud está demostrando que somos el futuro, porque también somos el presente. Nosotros somos los privilegiados, pero los que primero van a sufrir la crisis climática son los sectores más vulnerables, y que la crisis climática no se trata solo de números y datos científicos, es un problema social. Venimos también a cambiar el paradigma de lo que se entiende sobre ecologismo y decir que es un asunto de derechos humanos. Un asunto de derechos humanos. Nos parece que es importante desarticular una idea que hay muy instalada en cuanto al ambiental, de que es una cuestión que pasa por los esfuerzos individuales, un enfoque sumamente liberal. Un enfoque sumamente liberal. Que las inundaciones en diferentes lugares del mundo que, bueno, dejan a la gente sin casas, también es por culpa del calentamiento global. Teniendo en cuenta que el 71% de los gases de efecto invernadero los producen 100 empresas, los esfuerzos individuales no alcanzan, si es necesario desde lo individual movilizarse. Creemos que es importante entender que estas luchas son interseccionales, que vienen a irrumpir un poco con la lógica que se viene teniendo. El activismo funciona, así que nos vemos en las calles. Así que nos vemos en las calles. Sobre este río de espinas, parir esta luz que alumbra, nos lleva a creer y a soñar con la palabra en bandera, con este silbo ancestral diciendo los pueblos que aquí están para andar. Ese sendero del tiempo, fiel artesano creador del agua, los hijos, ese grito en la voz. Y veo y anhelo unir por dentro ese canto popular que empuja los siglos de tristeza y dolor. Es cuando crece por dentro todo este cielo frutal y canta la vida, la esperanza total. Sangra en la sien por la niebla fugaz, son los buitres del pan y la paz. Acerca su mano para beber de la noche, ahí donde una estrella se confunde con las piedras, salgo a buscar un ínfimo hilo de luz, un palomar de vidalas donde el agua es semilla fundamental de la vida y los niños vierten sus esperanzas en un cielo lejano. Con este canto transformado por el paso sigiloso del tiempo, enarbolo la bandera de la palabra. Como una espada hacia el mar, salgo a fundar los pueblos de la conciencia. Solo queda la esperanza. ¿Para qué más? La esperanza, como la del viejo Benedetti, cuando preguntaba qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de paciencia y asco. Solo graffiti, rock, escepticismo. También les queda no decir amén, no dejar que les maten el amor, recuperar el habla y la utopía, ser jóvenes sin prisa y con memoria, situarse en una historia que es la suya. Les queda respirar, abrir los ojos, descubrir las raíces del horror, inventar la paz, así sea ponchazos, entenderse con la naturaleza y con la lluvia y los relámpagos y con el sentimiento y con la muerte. Sobre todo les queda hacer futuro, a pesar de los ruines del pasado y los sabios granujas del presente. Hasta acá nos trajeron, nos sacó a la calle la pibada y hay cuerpos de a montones cantando y caminando y en su paso las canciones, las palmas y los redoblantes se mezclan para decir que camina la lucha por América Latina. En un programa que arrancó con colmillos y oscuridad, terminamos saliendo a la claridad de las juventudes. Y en los pueblos seguirán resistiendo a esos vampiros, porque no dan tregua, porque quieren más y más. Pero estas voces que van marchando son oxígeno puro, son un viento fresco para los cuerpos de las comunidades que ya están curtidos de tanta lucha. Pero esa misma lucha ahora está como renacida, viene con el empuje renovado, y si en este capítulo de hoy contamos cómo nos queda la tierra con sus hombres y mujeres cuando el sistema minero hinca los dientes, no podían faltar los pibes y las pibas que ya la vieron venir, que salieron y ahora nos quieren llevar. Y nos dejamos llevar hoy, no a cielo abierto, pero sí a corazón abierto, Ever Torales, Sil Morbillo, Juan Pablo Berch, Yamila Galicer, Julián Oviedo, Mora Seoane, Alicia Carlucci, Nico Crespién, Beatriz Capese, Sofía Lovisek y Román Solsona. Nos quedamos acá, entre los nuevos gritos que dicen: si no nos rebelamos, no la contamos más. Y claro, queremos seguir contando.